Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 74. Hola a todos, os damos la bienvenida al podcast de Finanzas Inversión, al aparato Javi García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, en este podcast hablamos de finanzas, de inversión y economía. Está patrocinado por nuestra propia empresa, por RWB, Random World Business, en la cual podéis encontrar asesoramiento puntual, recurrente, formación financiera y podéis reservar una consultoría para preguntarnos todo lo que queráis sobre vuestras inversiones. Bueno, hola a todos, muy buenas tardes o buenos días en función desde dónde nos estéis escuchando. Hola a todos también a los que estáis en directo en los canales de Twitch y estáis en YouTube ahora mismo. Os mandamos un abrazo y también, bueno, queremos pediros un favor, un pequeño favor a los que estáis escuchando el formato audio, el formato podcast. Queríamos preguntaros si estáis notando algún tipo de diferencia en el sonido, en la calidad del sonido, porque hemos cambiado la ubicación del micro. Lo veis aquí a nuestro amigo, aquí está, a la derecha, porque antes, si veis los vídeos de YouTube, veríais cómo lo teníamos aquí en medio y era un armatroste enorme. Así que hemos cambiado la logística del micro. Esperamos que no cambie mucho la calidad, pero sí que es verdad que si nos queréis ver en vídeo se va a ver mucho mejor y mucho más limpia la imagen, ¿no? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy os traemos un capítulo un poco diferente, un capítulo muy de actualidad, que precisamente hemos titulado así: Actualidad en los mercados financieros. ¿Qué está pasando en las bolsas, en los mercados? ¿Por qué se está moviendo? ¿Cuáles han sido las noticias y los datos y las notas más importantes de lo que es la economía en esta semana, estas últimas dos semanas? Y, bueno, en concreto en España ha ocurrido un hecho se han realizado una serie de cambios a nivel del gobierno que a nosotros nos llama muchísimo la atención. Son dos puntos y tienen que ver con las pensiones, algo que nos afecta a todos, seáis inversores, ahorradores o no, seáis oyentes del podcast o no, es decir, a todos nos afecta porque yo entiendo que todos vamos a llegar a esa edad de jubilación. Y llegado ese momento, algo habrá que hacer, ¿no? Lo primero que se ha hecho esta semana, el primer cambio que ha habido, ha sido la eliminación del factor de sostenibilidad. ¿Esto qué es? Bueno, pues el gobierno de España ha realizado este cambio, ha eliminado el factor de sostenibilidad, que es aquella ley o aquella norma en la cual, conforme tu esperanza de vida o tu vida se iba alargando una vez jubilado o jubilada, se reducía el importe a cobrar de la pensión. Esto punto uno. Y punto dos, ¿qué más se ha hecho? Se ha aumentado el gasto, en este caso, en pensiones para el año 2022. Es decir, se han subido las pensiones, se han incrementado las pensiones. ¿Cuánto? Bueno, pues más o menos, para que os hagáis una idea, han aumentado como unos 30 y pico euros para los que tienen la pensión más pequeñita de todos, 44 euros de media para los que están en ese rango intermedio entre los que menos cobran y los que más, y unos 112 euros para los que mayor pensión cobran. Es decir, ha aumentado todos los rangos de las pensiones. Eso está muy bien, está genial para los que sois pensionistas, pero claro, España tiene una factura nueva que pagar. Es decir, nos han subido los costes de la energía, nos ha subido la inflación, es decir, está subiendo todo, con lo cual viene muy bien a nivel de las pensiones, esta revalorización. ¿Por qué? Para no perder poder adquisitivo. Pero España va a tener que pagar 6.500 millones de euros, repito, 6.500 millones de euros adicionales a lo que se estaba pagando, solo por este aumento de las pensiones, ¿no? Claro. Ya han salido a la palestra de los organismos oficiales, en este caso en la Comunidad Económica Europea, en Bruselas y demás, y han dicho: oigan, escuchen, 6.500 millones de euros adicionales de gasto va a implicar mayores esfuerzos a futuro. Es decir, está muy bien la idea, está genial, adecuemos las pensiones a lo que está subiendo la vida, al IPC y a la inflación, que además ya dijo el FMI que esperan que se alargue hasta 2023 por los costes de la energía. Es decir, tenemos inflación y subida de precios para rato. Está muy bien, pero claro, hay que sacar de algún sitio 6.500 millones de euros nuevos. ¿De dónde los vamos a sacar? Muy fácil, sencillo, subiendo impuestos. O sea, no hay otra. Hay dos vías, o aumento o contención en el gasto, es decir, o tú gastas menos o lo mismo que estabas gastando. Es como una economía familiar al final el Estado. Tú o gastas lo mismo o menos, o ingresas más. Y el Estado no puede trabajar más. Con lo cual, ¿qué va a hacer? Ingresar más. ¿Cómo va a ingresar más? Muy fácil. Vía impuestos. Ya empieza a notarse también, ciertos cambios en, por ejemplo, en materia de inversión. Como bien sabéis, las SICAV también se están regulando para que empiecen a tributar más. Hay una normativa RETA para los autónomos encima de la mesa que también va a tener cambios. Es decir, va a haber una serie de cambios que nos van a afectar tanto a nuestra vida financiera /patrimonial como nuestra vida real y diaria, ¿no? Son los dos puntos que esta semana más impacto han tenido. Además de eso, yo me acuerdo esta semana escuchando un capítulo en la radio sobre economía, en el cual salió un experto americano y español, pero que reside en América, era uno de los mayores expertos en el tema de pensiones y demás, y decía que España, juraré que era en 2022, ya se va a convertir en el país más longevo del mundo. Es decir, es el país en el cual vamos a vivir más de todo el mundo. Las personas van a tener una edad de fallecimiento, vamos a fallecer mucho más tarde si no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se vive mejor, porque tenemos mejores quizá calidad de vida que en otros países, por la dieta mediterránea, por lo que sea. Pero incluso a mí me llamó la atención porque sobrepasaríamos a Japón. Claro, esto, si lo hilamos con lo que acabamos de contar de las pensiones, hay que tener en cuenta una cosa. Vamos a gastar más en pensiones porque van a subir las pensiones, pero a la vez vamos a vivir cada vez más. Con lo cual, si el Estado tiene, el gobierno tiene, en este caso, más gasto y más pensiones que asumir y más gente que vive más tiempo, más envejecida, y que hay que pagarle durante más años la pensión, ¿cuál es la solución más fácil y más rápida? Pues que todos los que estamos trabajando ahora mismo vamos a jubilarnos mucho más tarde y va a aumentar la edad de jubilación. O sea, está claro. Vamos, lo que no tiene sentido es que en un estado como el español, en este caso, pues nos estén pagando una jubilación. Si estamos en 65 o 67 años de edad para jubilarnos, pues ¿de qué? De 20, 30 años pagándonos un salario o un sueldo o una pensión sin aportar nada, en este caso a las arcas del Estado, ¿no? Con lo cual, es difícilmente sostenible que se mantenga, primero, por un lado, subidas de picos de gasto o subidas o revalorizaciones en las pensiones con una ampliación de la esperanza de vida y que indudablemente va a llevar a la ampliación de la edad de jubilación, seguro. Y por último, un dato importante, también esta semana se ha conocido que el crecimiento, el dato de PIB estimado para España es del 5,8%. Es un dato que decían que era un poco, vamos a decir, decepcionante, porque se esperaba un 7%, cosa que me parece una salvajada, pero bueno, yo creo que un 5,8% para la economía española está muy bien, vamos a ser una de las economías en Europa que más vayan a crecer, con lo cual eso sí o sí tiene que redundar primero en los resultados de las empresas y segundo en los resultados obviamente de la bolsa española y del IBEX, ¿no, Javi? Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubí. Sí, bueno, saludaros a todos, agradeceros siempre en primer lugar el apoyo que nos mostráis todas las semanas con estos mensajes, llamadas, etc. Sí, yo quiero entrar un poco en detalle sobre todo el comportamiento que están teniendo los mercados este comienzo de año, ¿no? Ya prácticamente damos carpetazo a enero y analizar un poco lo que está pasando, ¿no? Sí me gustaría previamente, bueno, de lo que ya comentamos en alguna ocasión de finales de año, y es verdad que ya veíamos las valoraciones pues bastante exigentes, bastante elevadas, ¿no? Tanto activos de menos riesgo, pues activos de renta fija, concretamente los bonos gobierno, estaban relativamente caros, pues porque habían tenido durante mucho tiempo el viento a favor, ¿no? por las compras masivas de los bancos centrales, y también estaban relativamente con valoraciones exigentes los activos de más riesgo, ¿no? La bolsa, que al final se benefició pues de esa fuerte liquidez en el sistema, por un lado, de la falta al final de alternativas. El inversor no tenía alternativas rentables y para hacer frente a la inflación comentada, y por último también ayudó pues al final esos resultados empresariales que habían mejorado tanto, ¿no? Por tanto, bueno, ya habíamos avisado de que las valoraciones pues eran relativamente elevadas, ¿no? Analizando un poco, o una pista que nos pudo dar también el 2021, concretamente, si analizásemos un poco el Nasdaq, ya sabéis que el Nasdaq es el índice donde cotizan las principales valores tecnológicos americanos, nos da un dato muy relevante, ¿vale? Yo creo que a más de uno le llamará la atención, ¿no? Si veis el comportamiento del Nasdaq en el 2021, arroja una subida del 21% el índice, ¿no? Es decir, el Nasdaq en el 2021 tuvo una subida del 21% como índice. Si entramos un poco en detalle, podréis ver que el 40% de las compañías de ese índice cayó más de un 50%. Es decir, ahí hay, como veis, una disonancia bastante importante, ¿no? Por un lado, el índice sube fuerte, pero muchas compañías, casi la mitad, el 40%, caen más del 50% su valoración. ¿Cómo se puede comer esto? ¿Cómo se puede entender esto? Bueno, vais a entender bastante fácil, ¿no? Y al final, las famosas FAANG, que ya hablamos muchas veces, ¿no? Las Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, pues claro, esas cinco compañías lo han hecho muy bien en el año, ¿no? Esas compañías pesan mucho en el índice y arrastran el comportamiento del mismo, ¿no? Por tanto, hay una sensación de que el Nasdaq va bien, pero realmente, insisto, muchísimas compañías ya a lo largo de 2021 habían tenido retrocesos muy importantes en las cotizaciones. Dicho esto, si entramos ya en el 2022, en enero, todos somos conscientes de que hemos visto caídas bastante pronunciadas, ¿no? Vamos a entrar luego en detalle, pero los motivos que se achacan, ya sabéis casi todos cuáles son, porque son de máxima actualidad, ¿no? Por un lado, bueno, el miedo a que se anticipen esa reducción de estímulos al final por parte de los bancos centrales. ¿Por qué? Por el crecimiento que está dando a su vez un miedo a que la economía se recaliente. Por otro lado, pues los altos niveles de inflación, ¿no? Esto se ha unido a, ya sabéis, la caídas porque se ha agravado el conflicto por la aparición e incremento de las tropas rusas en la frontera con Ucrania, con la consiguiente amenaza de invasión, ¿no? Todo esto ha provocado estas caídas que estamos viendo en enero. Si entramos más en detalle en esas caídas, os voy a enumerar un poco en cifras, o poner números a estos retrocesos. Si empezamos analizando geográficamente, bueno, vemos que hay también comportamientos dispares, ¿no? Por un lado, prácticamente, por una vez en mucho tiempo, España prácticamente no ha notado las caídas. De hecho, en el año prácticamente estamos planos. Europa, pues son caídas bastante, bastante tímidas, 2-3%, bueno, asumibles dentro de lo que cabe. Pero si nos vamos a los índices americanos, concretamente a tecnología, como os he dicho, ahí estamos viendo ya caídas del 14-15% lo que llevamos de año, ¿no? El S&P, el S&P 500, caídas del 10%. Lo más relevante, ¿no? Luego, si nos vamos a otras economías, pues bueno, vemos también comportamientos dispares entre Asia y el resto. Latinoamérica subiendo, concretamente Brasil haciéndolo muy bien, con un 13%. Luego, si nos vamos a, si analizamos sectoriales, también vemos comportamiento muy dispar, ¿no? Y importante también analizarlo, ¿no? Evidentemente, los MSCI, los índices de tecnología cayendo fuerte, como no podía ser de otra manera, 13%, 14%, pero si nos vamos a energía, está haciéndolo muy bien. Ya sabéis que, pues bueno, uno de los temas clave en ese conflicto Rusia-Ucrania es el tema del gas, y como no podía ser de otra manera, pues estos sectoriales de energía pues llevan un 16% de subida en lo que va de año, ¿no? Otro sector bastante penalizado ha sido el consumo, como sabéis, no tanto como la tecnología, pero se deja ya un 13% del año, ¿no? Bueno, y para finalizar, los estilos de gestión, ¿no? Cómo se ha comportado lo que ya sabéis del growth y el value. Pues en Europa el sector growth ha caído prácticamente lo que va a ir un 10 frente al value, que se ha revalorizado un 4, ¿no? Se abre un gap casi del 15% entre uno y otro, ¿no? Bastante importante de señalizar. En Estados Unidos, bueno, los dos han caído, pero nada que ver la caída del growth, que se ha ido casi un 14, frente a la caída del value, que se ha quedado en un 3, ¿no? Es un poco, nos gusta que veáis un poco las cifras, que las pongáis y que las pongáis en bueno, pues en valor, ¿no? Creemos, o si nos pedís que, oye, ¿cómo creéis que puede ser el año? Bueno, creemos que estas caídas pueden ser motivo para empezar a tomar posición o incrementar el peso de la renta variable en las carteras, y creemos que si vienen episodios de mayor volatilidad, pues van a ser momentos para entrar y para incorporar este activo a las carteras, ¿no? Intentando, volvemos a lo mismo, intentando superar esa inflación que está alta y seguirá alta, y creemos que no hay mucha más alternativa para el inversor que incorporar una parte rentable de sus carteras para intentar batirla, ¿no? Sí, porque está claro que el inversor que tiene un mayor problema ahora mismo es el conservador. O sea, está clarísimo. Alguien que no quiera asumir ningún tipo de riesgo, que dice, es que yo no quiero que se me mueva nada la cartera, no quiero que se mueva nada el patrimonio. Quiero entrar y ver hoy, me lo voy a inventar, 100.000 y mañana 100.000 y pasado y pasado y pasado y pasado, y que no se me mueva nada, que solo suba. Uf, cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos una inflación muy alta, una inflación alta o subiendo, y ya solo batir a la inflación siendo un perfil o un inversor muy conservador, una inversora muy conservadora, yo creo que va a ser, no sé casi si complicado o imposible, pero muy, muy, muy, muy difícil, ¿eh? Porque hay que batir a la inflación, hay que pagar los impuestos que toquen, si es que hay que pagar impuestos, dependiendo del activo financiero que invertáis, y luego además hay que pagar las comisiones a los intermediarios, a los bancos, operadores, gestoras, brokers, asesores financieros independientes como nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que más que nunca ahora, Javi, es importantísimo tener una mano, tener alguien, tener una figura que te pueda echar un cable, que te pueda ayudar, que te pueda, por qué no decirlo, guiar, y que te pueda, obviamente, asesorar sin conflicto de interés y sin retrocesiones, como hacemos nosotros, para que, bueno, dentro de esta serie de imponderables, de serie de problemas, porque siempre hay problemas, es decir, en el mercado financiero, en la inversión, siempre hay problemas, nunca es el buen momento, ¿no? Nunca, no es un camino de rosas, siempre va a pasar algo, y si no, se lo inventarán en los mercados para que pase, pero siempre va a haber volatilidad, siempre va a haber riesgos, con lo cual muchas veces nos decís, oye, Borja, Javi, ¿cuándo es el mejor momento para entrar? Es que igual espero, es que la varita mágica no la tiene nadie, y como siempre os decimos, la bola mágica, pues obviamente no la tenemos, ¿no? Así que esperamos que este capítulo y este programa de actualidad os guste. Si os gusta, por favor, decírnoslo, porque, bueno, pues seguiremos haciendo los añadidos a los que habitualmente hacemos. Si se oye muy mal en el podcast, también por favor avisarnos para hacer cambios, seguir evolucionando. Y como siempre, no olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iVoox, en Spotify. Dejadnos vuestros comentarios, compartirlo con vuestros conocidos, amigos y familiares. Y por favor, dejad que la tendencia del mercado siga el curso buy and hold, compra y mantén. Como dice nuestro amigo Warren Buffett, ojalá fuera nuestro amigo y le conociéramos, solo cuando baja la marea se ve quién se está bañando desnudo. Os agradecemos muchísimo que estéis al otro lado, que nos escribáis, que nos comentéis, que nos enviéis WhatsApps, mensajes. Es que nos encanta, incluso que vengáis a vernos, porque muchas veces aprovecháis que estáis por aquí, aprovecháis que os apetece venir a Asturias bueno, pues a verlo y a disfrutar de la gastronomía, ¿no? Y aprovechéis para venir a vernos, con lo cual a nosotros eso nos alucina cuando venís a otras regiones para hacernos una visita. Y como siempre, ya sabéis que nos podéis encontrar en rwb.es, ya sabéis que estamos en YouTube, estamos en LinkedIn, estamos en Instagram, en Facebook y en Google si buscáis RWB Random World Business. Si estáis en Oviedo, os invitamos a tomar un café en la calle Cervantes 18. Y como siempre, deseamos que el mercado suba eternamente y que todos rentabilicemos nuestras inversiones. Nos vemos la semana que viene, os mandamos un abrazo enorme. Chao, chao. Chao, chao.